Unidad 10, cuadro 1. Mustesfa, mustesfa, hospital. Ala, ala, sobre. Ra'a, ra'a, ver. Cuadro 2. Talibun, talibun, estudiante. Mudirun, mudirun, director. Tabibun, tabibun, médico. Muhandisun, muhandisun, ingeniero. Shurtiyun, shurtiyun, policía. Mumarridatun, mumarridatun, enfermera. Fallahun, fallahun, agricultor. Muhami, muhami, abogado.